También la vida va por otro lado, sí, ¿no? Tenemos que distendernos un poco y es por eso que hoy los estamos invitando a todos a la presentación de música para volar gratis aquí en el predio del ferrocarril en la ciudad de Capitán Bermúdez, y estamos hablando con Juli Ciasi, integrante de la banda, para que nos comente un poco con qué nos van a deleitar esta noche. ¿Cómo anda, Juli? Hola, muy bien, muy buenos días, Enzo, Sofi, no sé si está dando por ahí. Sí, acá, sí, está, Juli, también sí. Estoy. Bueno, un beso grande a todos ahí en el estudio. Y sí, nos estamos preparando para... Es la segunda presentación que hacemos en Capitán Bermúdez, así que estamos muy contentos porque hemos tocado muy poquitas veces acá. Vamos a estar tocando en el marco del 48 aniversario de la ciudad de Capitán Bermúdez. Claro. Y bueno, armamos un repertorio unplugged con, o sea, con versiones de violín y violonchelo de temas de Soda y de Charly García. Así que hacemos ahí un recorrido por esas canciones, con, bueno, canciones que nos gustan a todos y que nos interpelan y que nos significan en nuestra vida diaria a todos. Así que bueno, vamos a estar ahí tocando y disfrutando con muchas ganas. Esperemos que el tiempo nos acompañe. Yo creo que sí, porque ya está calentando el sol. Estamos cruzando los dedos igual. Sí, ¿no? Está despejándose y acompañando el sol. Así que bueno, vamos a estar ahí a partir de las 19. No vamos a tocar muy tarde. Creo que vamos a tocar alrededor de las 8. Ah, bueno, bien, para tener en cuenta, sí, para no dormirse. Sí. Creo que es más o menos a las 8 que está anunciado el show. ¿Y cuántos músicos van a actuar ahí en Música para Volar? Vamos a estar tocando nosotros cuatro: Alexis, Bruno, José y yo. Y nos van a acompañar Ignacio Quiroz en violín y Paolo Ferrara en violonchelo. Son dos grandes músicos de la ciudad de Rosario que vienen acompañándonos desde los comienzos, con quienes hemos recorrido también gran parte del país, y bueno, para nosotros es un honor y una alegría compartir con ellos y bueno, tocar estas canciones. Eso, Julieta, una pregunta que quería hacerte de hace mucho: ¿por qué el bajo? ¿Por qué el bajo? Mira, sí, yo me pregunto lo mismo. Yo creo que es porque desde muy niña estuve muy enamorada musicalmente de Pedro Aznar, que es uno de los mejores bajistas, uno de los mejores músicos en realidad de nuestro país, bueno, y también uno de los mejores bajistas. Yo creo que es por eso, porque si no me lo explico. Creo que es por eso, pero es un instrumento hermoso el bajo, y bellísimo. De todas maneras, te hemos visto también no tocando el bajo, estando al frente de la banda y con guitarra. Es verdad. Y acá me gustaría preguntarte si hay alguna fechita de Juli Ciasi por ahí dando vueltas próximamente. Bueno, muchas gracias. Sí, vamos a estar tocando el 30 de abril en Rosario, en Beat Memo. Vamos a estar ahí presentando con la banda completa algunas canciones mías, y también vamos a estar tocando algunos temitas así, algunas versiones de temas clásicos que reversionamos, y bueno, presentando también algún temita nuevo. Y ay, no sé si se puede anunciar todavía. Sí. Ah, ¿no? Ay, no, sí. No sé. Bueno, quería mostrar la primicia. Un festival que ustedes están al tanto. No sé si lo puedo anunciar o lo dejamos para después. ¿Lo dejamos en suspenso? ¿Qué decir? No tenemos mucha data. Lo dejamos en suspenso. Sí, pero que un festival en la ciudad ya tuvo su primera emisión y que hubo, no vi más cantidad de gente de como esa vez, se va a volver a repetir. Decimos eso nada más. Y que va a estar Juli con su banda. Como ya tuvo la primera vez. No se va a ver. Creo que la gente ya se debe haber dado cuenta. Vamos a dejar así la primicia, está bien. Vamos a generar intriga, ya se van a enterar. Sí, tal cual. Ya se van a enterar, así es. Muchas gracias, Juli. Y bueno, vamos a estar ahí con el club de fan de Poriahu, obviamente, viendo a nuestros compañeros, a José Matiucci, a Juli Ciasi con vos, digamos, que estamos hablando ahora, y al resto de Música para Volar, para pasar una noche hermosa aquí en el predio del ferrocarril en Capitán Bermúdez. Muchas gracias, Juli. Muchísimas gracias a ustedes por llamar y nos vemos esta noche, tempranito, a las 8. Muy bien. Dale.